hoy párpados hinchados te ciegan. Brumaría las horas, cansado y hambriento, vierte el cuello entre el hielo, deja que se humedezcan los labios, inunda la boca. Miradas atentas empujan la sinceridad, enemiga del ganador, dilata el pasado y el porvenir. Atentas empujan la sinceridad, enemiga del ganador, dilata el pasado y el porvenir.